chiste. Y así conmigo tú ya vas a venirte. Me tienes como para derretirte. Solo Dios sabe lo que me hiciste. Con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Detuvieron a El Bayano, el peligroso delincuente liberado a tiros en La Plata. Fue recapturado en Berazategui por la policía bonaerense tras la usada fuga ocurrida este mes. Lo hallaron herido de bala a bordo de un Alfa Romeo, confirmaron fuentes del caso. Bayano es definido como un picante, un reincidente que arrastra causas desde menor de edad. Según fuentes oficiales, estuvo encerrado dos veces en el servicio penitenciario bonaerense. La primera, desde agosto de 2015 a abril de 2023, pasó por penales en Varela, Magdalena y Olmos por un homicidio cometido cuando era adolescente. Internacionales. Palestinos de Gaza esperan la ayuda prometida en medio de más hostilidades. La falta de agua es uno de los mayores problemas. Estados Unidos afirmó que Egipto había aceptado el cruce de hasta 20 camiones a Gaza. Será la primera entrega de ayuda desde el 7 de octubre. Deportes. Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Pese a la superioridad numérica, Racing solo rescató un agónico empate ante Sarmiento. En el estadio Eva Perón, la Academia y el Verde igualaron 1-1 por la novena fecha de la zona B de la Copa. Espectáculos. La magia de Disney revive la voz de Robin Williams como el genio de Aladdin en un cortometraje imperdible. Pese a los límites que había puesto el actor en su testamento, el estudio de animación obtuvo los derechos para incluir su interpretación en una nueva producción. Más de 500 personajes de Disney se unen en Érase una vez un estudio. El cortometraje que rinde homenaje al centenario de la reconocida compañía de entretenimiento. El clip cuenta con una duración total de 8 minutos, donde destaca la voz del fallecido Robin Williams en su emblemático papel El genio de Aladdin. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. El café todos sabe mejor. Pruébalo. A muy grandes carcajadas. Al oír del payaso la rutina. Todos ríen y él también ríe con ellos. Mientras su alma va dejando en la cantina.

necesito que me arrulles. Yo necesito. Hazme caso, hazme caso. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Bueno, y entramos ya al segundo bloque del horóscopo por el día de hoy. Segundo bloque donde nos vamos a encontrar justamente el horóscopo del día, o sea, a quienes les corresponde hoy el día. Nos vamos ahora con Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Hoy es el día de Escorpio. Empecemos entonces por Leo, los señores de Leo que rugen. En relación con el trabajo y los asuntos del mundo, esto va a ser para ti una excelente semana. Tus proyectos e iniciativas van a progresar de forma lenta, pero con gran firmeza y solidez. Y también tendrás la posibilidad, atención, tendrás la posibilidad de mejorar en algunos aspectos laborales que tanto estabas esperando. Entonces, prepárate porque lo que en otra hora podría ser un fracaso, hoy podría ser un triunfo. Nunca pierdas la línea, amigo de Leo. Después de Leo nos vamos con Virgo. A esta hora, a la gente de Virgo les digo que cuando se lucha con esperanza y uno se la juega todo a una carta, no siempre se está destinado a fracasar o a darse de bruces contra la realidad. También a veces los esfuerzos pueden dar el fruto deseado y los sueños pueden hacerse realidad. Y esto es algo que te vas a encontrar a lo largo de esta semana. Debes levantar el ánimo, amigo de Virgo, levante el ánimo, porque el ánimo es como cuando usted pierde cualquier tipo de esperanza, ¿no? No se puede perder para nada. Entonces ahí les dejamos pues ese horóscopo que les tiene altamente positivo, ¿no? Vamos rápidamente con la gente de Libra. Mantén la serenidad en medio de unas luchas o dificultades. Estás en un buen momento, aunque no al mismo tiempo no sea muy agradable tus desvelos y sacrificios, pero estos darán fruto. Y esta misma semana, incluso hoy mismo, podrían empezar a voltearse las cosas y vas a poder ver todos tus esfuerzos que te van a merecer la pena. No te fijes solamente en los obstáculos, siempre lucha por esos proyectos, amigo de Libra. Y cerramos este bloque con Escorpio. Hoy es el día de Escorpio. Dice que momentos excelentes para tomar decisiones, incluso decisiones difíciles en algunos casos. La influencia favorable de Saturno va a hacer que estas resulten acertadas, tanto si se refieren al trabajo o a los asuntos financieros, como también si se dirigen a asuntos personales y sentimentales. Debes cortar con todo lo que no te conviene, amigo de Escorpio. Y así cerramos con ganas, con deseo, como siempre, el segundo bloque aquí en el Café de la Mañana. Este tu horóscopo que siempre está contigo. Te acompañamos todo el tiempo, te traemos la buena suerte. ¡Sube el volumen! Levántate con el café. El café.